Página 12. Actividad 12. Pronunciación. Entonación. Escucha y repite. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Qué horario tienes? ¿Trabajas los fines de semana? ¿Cuántas vacaciones tienes al año? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos?